Estafa camionera es el titular central, además en un portal web que está de lo más interesante y atractivo en términos también visuales, idl-reporteros.p, la primera de una serie de investigaciones que van a empezar a publicarse periódicamente a través de esta unidad, esta sala de redacción que dirige Gustavo Gorriti, pues ha generado un movimiento inusitado en el Ministerio del Interior. No ha tenido como protagonista todavía al ministro, aunque se lo van a exigir y seguramente va a tener que salir, pero el viceministro ha salido nervioso a tratar de explicar y no ha podido responder, yo creo, el fondo de lo que ustedes han denunciado. Lo que denuncian es que el año 2007, en el shock de inversión del 2006, se iban a comprar un grupo de camiones portatropas. Y que llegó, estaba Pilar Massetti como ministra. Llegó Alba Castro y dijo: de ninguna manera, eso está sobrevaluado, no se pueden comprar. Cada portatropa valía $107,000 y ya estaba sobrevaluado. Según Alba Castro. Uh-huh. Resulta que pasa el tiempo y Octavio Salazar, que proviene de la policía, etcétera, se es nombrado ministro y compra 31 portatropas. Y resulta que les venden las mismas que habían tenido en esto guardado el que perdió inicialmente la licitación el año 2007. Pero la particularidad es que ya ni siquiera a 107 mil, sino a $171,000, una valoración más o menos de $2,000,000. ¿Resumo bien, Gustavo? ¿Algún elemento adicional de contexto que incorporar a esto para después entrar a las reacciones? La única cosa que ahí hay que añadir es que una compañía, ISDS, es la que gana el concurso del 2006-2007 por los $107,000 por camión. Uh-huh. Esa compañía es a la que con la que Alba Castro se enfrenta, rechaza la compra, y es otra compañía que se llama Hatehof, la que resulta ganadora de este nuevo concurso, en donde los camiones de 107,000 de repente reaparecen con otro nombre, ya no como Avir, sino como Wolf. Ajá. Pero digamos, es el mismo pato, hace cuacuac de la misma manera, pero ahora valen 171. Ahora, pero lo que hay que decir ahí que son los mismos, no en el sentido que tienen las mismas características, sino son literalmente los mismos, porque ISDS, que los tenía en Israel guardados, ¿no es cierto? La fábrica que los hizo, es una tercera fábrica. Ajá. Se llama AIL. Ajá, de acuerdo. Y está en Nazaret, una ciudad que me imagino no sea familiar a todos. Entonces, esa fábrica hace... más bien ensambla los camiones, porque es un motor Chrysler, por ejemplo, los ensambla, les hace el chasis, todo eso, es un modelo del que es dueño, ese modelo se llama Avir, los hizo el año 2007, cuando Alba Castro decidió cortar eso, entonces se quedaron estacionados ahí en la fábrica IL. Claro, no tuvo a quién venderlos. Nadie los iba a comprar porque eran específicamente pedidos para esa licitación. Mientras estaba acá todo el lío, el arbitraje que hubo, ahora el juicio. Y mientras tanto, cuando personaje muy conocido de la época Montesinos, Ronnie Lerner, el que trabajó con Ilan Bayh, Jimmy Stone y sobre todo Zvi Sudit, con Montesinos, él busca a la gente de ISS y también a los de AIL y les dice que él sí puede arreglar la compra. Uh-huh. Y lo hace el 2008, De acuerdo. Lo hace el 2008, cuando está Alba Castro todavía. Entonces, lo hace así y dice que lo puede arreglar. Solamente una modesta comisión, entiendo que algo así como el 20%, y no sale porque no se ponen de acuerdo, hay de por medio un juicio. Entonces, finalmente, aquí deciden hacer un concurso extraordinario, absolutamente exento de toda una serie de otros controles. Hacen unas bases que buscan alterarse cosméticamente para que no parezca que se trate exactamente el mismo camión. Uh-huh. Y entonces después hacen un concurso y gana la compañía Hatehof, que lo ha ofrecido, y que está estrechamente vinculada con Ronnie Lerner, que le compra a los... Y mientras tanto, se produce una compra interna en Israel de 31 Avir del lote de los 50, que es vendida por AIL, la que los fabricó y ensambló, a Hatehof, para ser embarcados al Perú. Y por supuesto, mientras tanto, les hacen un par de cambios. Ayer, alborotadísimo, el viceministro Samuel Torres, que ha puesto su reputación en juego aquí, por cierto, defendiendo lo que él sabe que es incorrecto ahora, sale y dice que son dos cosas diferentes. De que unos son camiones policiales y los otros son camiones ya para uso militar. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver la diferencia. A ver, ¿cuáles son las diferencias que explicarían el cambio de precio, la subida de precio de Malvinas? Él dice que son diferentes, que por ejemplo, el uno tiene 140 caballos de fuerza, como está en las bases del 2006, y el otro tiene 160 caballos de fuerza, como está en las bases actuales. Bueno, si uno ve cuáles son las características del que ganó el concurso del 2006... y SDS, resulta que los que ganaron el concurso tenían 160 caballos de fuerza, porque eso es lo que tiene el motor Chrysler que va en el Avir. Segundo, dicen que debe tener, de que el otro del 2006 tenía que tener por lo menos 35 de torque, y este tiene por lo menos 40 de torque. Perdón, por lo menos 30 el uno y 35 de torque el otro. De acuerdo. Bueno, el de ISS que ganó el Avir tiene 40 de torque. Entonces, está perfectamente dentro de las especificaciones de ahora, porque es el mismo camión. Ahora, dicen que tiene que ser nuevo. Fue fabricado el 2007, no es nuevo. No es nuevo en tanto, se fabricó en 2007, pero como no se usó... Es cero kilómetros, pero ahí en la base sí dice que tuvo que ser fabricado el 2009, y no lo fue. Ahí entonces, está ahora están buscando hacer todo tipo de, me imagino, de arreglos cosméticos como para hacerlo posible. Pero lo claro y lo concreto es que hubo una transacción. Claro. Una transacción de 31 Avir. Ahora, está diciendo el viceministro de Interior, sin que se le altere demasiado la cara, que si resulta que los otros le engañaron y que no son los papeles, los técnicos a los que van a mandar, a los que van a mandar de aquí, verán, se meterán debajo del chasis, verán el número de fabricación, y en ese caso no se paga porque hay una carta de crédito. Y yo le digo, y yo me pregunto una cosa: si se le está dando datos precisos, si se le está diciendo que hubo una compra ahora de 31 Avir que estaban estacionados en Nazaret, en la fábrica AIL, ¿tiene o no tiene una embajada en Israel? ¿Tiene o no tiene un agregado militar? Sí, claro. Para que está en condiciones de hacerlo. Así es. ¿Le resulta o no le resulta difícil ver si es que ha habido esa transacción o no? Entonces, ¿necesita o no necesita los papeles? Él dice que ha trabajado mucho en la Contraloría. Sí. Que estuvo con... ¿De quién aprendió? ¿De Matute o de Casolay? Sí, pues, porque viene además de esa época, ¿no? Tiene una trayectoria larga en la Contraloría. No, ha estado en la administración pública, pero sí. Lo que es sumamente decepcionante de alguien que de quien entiendo Matute tenía un concepto más o menos bueno. Tampoco estoy santificando ni mucho menos a Matute, pero por lo menos en comparación con los otros contralores no lo hizo mal. Es de quien, teniendo claras evidencias de que hay signos de anormalidad, en lugar de tomar la acción que tomaría cualquier funcionario que tuviera los valores adecuados, que es decir, vamos a proceder a hacer una investigación, pueden habernos engañado. No, lo otro es, mira, acá mis papeles me indican de que todo ha procedido correctamente. Es más grave por claro, eso, ¿no? Porque... Sí, claro. Y entonces es totalmente falso lo que dicen, pero si es que me enterara de que, a pesar de todo, es así, entonces lo anulo. Esa es la actitud. Esa no, es la actitud de un burócrata que cuida sus anterioridades y sus posterioridades. Entonces, y además, por supuesto, entiendo de que ayer en el programa de Altaus, Jaime de Altaus, justamente eso, en el programa de Altaus salió y dijo, aparentemente también con gesto y expresión, así como quien está disgustado, de que dice: yo he dicho y he escrito, en efecto, en el artículo que conociendo al presidente de ISS, Leo Glesser, por más de 40 años, hemos practicado judo durante muchísimos años en nuestra vida, yo lo sigo haciendo, he decidido tomar una distancia. De la investigación. Y que entonces, por supuesto, Oscar Miranda, un periodista joven, bueno, por lo menos en relación a mí, bastante joven, brillante, junto con Jacqueline Fox, habían escrito reportado, y escrito el uno y el otro. Entonces, un poco como el inspector Clouseau cuando saca la gran prueba de la Pantera Rosa, entonces sacó una foto de la seguridad interna del Ministerio del Interior. Del Ministerio del Interior diciendo, pues sí, aquí está la prueba, no es cierto que haya tomado distancia, aquí estuvo Gustavo Gorriti y fue el que me hizo las preguntas. Bueno, vamos a ver eso. Sí, ¿qué habría que decir sobre eso? Sí, primero, un examen de castellano, ¿ok? No sé, parece que en el Consejo de la Magistratura no lo toman y no sé si lo toman en la Administración Pública. Una cosa es tomar distancia y otra cosa es abstenerse. Uh-huh. Y naturalmente, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para que lo pueda entender con claridad Torres, el viceministro, ¿ok? Su ministro, Octavio Salazar, ¿está tomando distancia o se está absteniendo del hecho? Ah, esa es una dado dura. Que ha desaparecido por completo y de que está pegadito a la pared. Sí. En este caso, que le concierne. Está viendo si encuentra unos pistacos por algún lado. De cuando yo, en efecto, está cuidándose los pistacos. Cuando yo busqué la entrevista con Samuel Torres, llamé al despacho de Salazar, luego que la investigación estaba virtualmente terminada, y le dije que quería una entrevista corroborativa con él. Solo hablé con el edecán de Salazar. Uh-huh. Salazar inmediatamente pasó la pelota a su viceministro para estar lo más lejos posible. De tal manera de que lo que yo hice fue, una vez que la investigación estaba totalmente terminada, una vez que Óscar Miranda había conversado con Hans Heysen, que está a cargo de esto, sí. Una vez que Romina Mella, que trabaja acá, había conversado, si no me equivoco, con alguien muy parecido a Samuel Torres, reiteradamente, ¿ya? Y que le había pedido varias veces también entrevistas on the record, por orden de Salazar, él tuvo que recibirnos a Óscar Miranda y a mí para hacer una serie de preguntas. Y las preguntas que le hice, las tenemos grabadas, fueron esencialmente corroborativas. ¿Ustedes sabían de que se realizó una venta de 31 vehículos? ¿Ustedes sabían esto o no? Claro. Es el tipo de preguntas que cualquier periodista de investigación hace en el momento en que está cerrando. Claro, cuando ya la va a publicar, solamente para corroborar y tener la posición oficial de quienes están ahí. Y para tener la posición oficial. Entonces, está grabada, deberían publicar esa. Está grabada y, por supuesto, muchas cosas están grabadas. Uh-huh. Y las vamos a ir sacando en el momento que sea necesario. Ahora, ¿de quién es la estupenda, la brillante idea de inspector Clouseau, viceministro? De Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas, quien ha reaparecido después de estar haciéndole comisaría de información a Yanacocha, a Oriente Express, y después de haber hecho algunas hazañas de ese tipo durante la época de Fujimori. Sí. Ha reaparecido como jefe de prensa del Ministerio del Interior. Eso lo digo porque cuando hubo la conferencia de prensa en la mañana de ayer, en la que Samuel Torres habló por primera vez. Que fue fugaz, además, ¿no? Que fue rapidísima. Entonces se acercó Gonzalo Rojas, obviamente con su moral, aparentemente intachable moral, diría uno, conociendo su trayectoria, muy indignado, diciendo, eso está mal que escriba que está teniendo distancia cuando él estuvo aquí. Entonces parece se pasaron el día examinando las cámaras del Ministerio del Interior para ver si estaba. Si me lo hubieran preguntado, hubiera bastado. Y les les hubiera podido dar fotos en las que estamos sentados juntos. Que tomaron cuando estaban ahí. Ahora, por supuesto. Pero eso eleva el nivel de sospecha en torno a cómo se hizo esta operación. Digamos, no revierte la investigación, no la responde, no va al fondo, no revierte lo que se dice, afirma, sino al contrario. Yo creo que esa actitud la confirma. Es una ¿no? actitud culposa. Sí, y pues. Yo por ahora lo quiero dejar con esta pregunta. A Samuel Torres. Él está dispuesto a poner su carrera, a poner su cargo a disposición sobre la base de desmentir lo que yo digo, que 31 Portatopa Avir fabricados el 2007 se vendieron por AIL a Atehof para ser embarcados al Perú. ¿Está dispuesto? A ver, que lo diga. ¿Está dispuesto a negarlo clara y específicamente? Y otra cosa, él dice que fueron preparados para el BRAE. Además de ponerles una plancha de acero de 3/8 por 1/20 en la tolva y puerta rígida adelante, ¿en qué otra cosa? ¿Los tropicalizó? ¿Les ha puesto aire acondicionado? ¿Les ha cambiado de caja? ¿Qué ha hecho? Y por último, si es que dice que va a mandar 31 portatopas al BRAE, como, porque ese es el pretexto para poder hacer la licitación súper acelerado, claro, ¿van a poner semáforos en el BRAE? ¿Dónde van a poner 31 portatopas en el BRAE? Sí, pues. Son preguntas que, por supuesto, habrá que hacerle. Hemos pedido una entrevista con él mañana, ojalá que nos acepte. Y puede estar para trasladarle justamente estas inquietudes. Gustavo, lamentablemente el tiempo nos acaba, pero quiero agradecerte muchísimo por haber venido. Es el inicio de esta etapa que va a ser interesante y que seguramente va, como en este caso, a dar muchísimo que hablar. Gustavo, muchísimas gracias. Felicitaciones a ti y a tu equipo, como siempre, por el trabajo súper profesional y necesario, imprescindible, en estas épocas donde más bien en otras redacciones el tono y el interés por buscar es mínimo nulo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gladys.